Sí, que hagamos desde sus cuarteles de invierno, ¿no? Que ya están pasando a ser de primavera en pocos días. Pero donde no nacen las flores. Pero sí, no nacen las flores absolutamente. Porque está en otro hemisferio. Claro. Y además la influencia que ejerce nuestro líder hace que no pueda cobrar vida. Sí, la negatividad, digamos. Claro, que la oscuridad que la emana oscuridad su que ser. Emana, exactamente. Mata todo. Tipo sí, no fotosintetiza. Sí, nada. Sintetiza nada. Nada, nunca. Nada, no hay síntesis. No tiene capacidad. No tiene capacidad de tampoco síntesis. Saca fotos. No, absolutamente. Por lo tanto, la conjunción de las dos palabras no se puede dar. No, inerte, totalmente. Inerte. Lo veo transpirado, agotado. Sí, llegué agotado. ¿De qué? Necesito un trago de agua. ¿De esta? Sí. No le voy a dar. Pero ¿por qué no? Lo que me queda. Pero no sea canuto, vamos. Pero me queda, espere que le digo, medio meñique me queda de agua. Pero convide, llego sediento. No le voy a convidar nada. ¿Se me va a enojar? Me voy a enojar y es para hacer una solicitada. ¿Es para hacer? ¿Te parece para tanto? Y sí, ¿cómo que no? ¿Y cuál sería el título de la solicitada entonces? La gente canuta. La gente canuta, bueno. Entonces hagamos una solicitada para. Entonces le voy a convidar agua porque si no. Está bien. Se me va a enojar. Truc, truc, truc, truc. ¿Te la tomó? ¿Está rica? Está rica y bien. Bueno, yo me quiero quejar entonces ya sí. Que viene. Ya que surgió. Como se el tema, solidariza, digamos. Me solidarizo con usted, sí. Y digo que principalmente los canutos con el cigarrito de La Paz. Ah, sí. ¿Eh? ¿Qué está pasando con la gente? Ya sé que estamos escasos, no hay flores y qué sé yo, pero. Digamos. Ah, usted alude a una cuestión botánica, meramente el hecho de. Científica, totalmente, sí. De cierta actitud para con el otro a la hora claro, de compartir. Claro, porque uno no puede estar así, como una chimenea al lado sí. De otro. Y bueno, cuando uno se acerca, viste, mira con cara de perrito claro. Mojado, obviamente está pidiendo una seca, dos horas así, y que nunca te lo ofrezcan, una maldad. Absoluta. Sin límites. Sí. Despiadada. Despiadada, claro. Porque sí, sí. Es mucho peor que un traguito de agua. Claro, sí. Lo quise hacer sufrir un poquito y no pude. Imagínese esta persona que me hizo sufrir durante dos horas. Ah, va dirigida a una persona. Va dirigida a una persona, sí. No sé, no la conocí. Ah, porque está bien. Si con esa actitud no me. No, además, no si con pareció. Esa actitud la conociera, vamos, deja mucho claro. Que desear, ¿no? Claro, ¿para qué conocerla? ¿Para además? Qué conocerla? Absolutamente. Claro. Lo mismo cuando, no sé, uno está comiendo una pasta frola. Sí. Siempre me confundí. Sí, ¿cómo se sí. Dice? ¿Si pasta frola o pastra? No importa, pasta frola, ¿eh? Pasta frola, sí. Pasta frola. Me acuerdo también un hecho. Sí, delictivo, en cual estaban comiendo una pasta frola y me senté y quedaban dos pedacitos y éramos tres. Sí. Pero ¿cómo dividir? Claro. Pero estas dos personas ya habían comido pasta claro. Frola. Y bueno, y nunca me ofrecieron la pasta frola. No. Un día tristísimo. Sí, que lo recuerda, ¿no? Porque con lo la comida. Recuerdo, el 2 de febrero de 1998. Sí. Tipo 2 de la tarde, por claro, ejemplo. Claro. No habíamos almorzado. No, exacto. Y bueno. Sí, eso ahonda la cuestión. Ahonda. Sí, ¿usted quiere denunciar a alguien? Ahonda, justamente porque no Ernesto Honda, el de. De las motos. No. Yo digamos que soy algo canuto con la comida. Ajá, ¿sí? Sí. Eso no se puede evitar, ¿no? No, es algo, una actitud que emana de uno que no tiene contención prácticamente. Totalmente rebelde. No, sí, pero para incluso con el núcleo íntimo de la familia sí. O de los amigos, no. Sí, para si mí la comida... Si usted ve que su hermano se está muriendo de hambre, o su madre se está muriendo de hambre, sí. Y usted tiene un antojo sí. De vaca, se la come. Claro, no. Sí, con la comida soy de esos canutos. ¿Y a qué se debe? Se ve que sufrí hambre de chico, alguna... En una época que uno no recuerda bien, ¿no? Sí. De los 3 a los 4 años. Sí, debo haber tenido alguna especie de carencia alimenticia que... Un día le voy a hacer hipnosis y le voy a sacar el recuerdo del subconsciente. ¿Siente? Para que usted actúe como un puber acá. Falto de comida, sí, no, y que realmente... Suplique. Uno actúa por caso, ¿no? La otra vez con un yogur, ¿no? Delicioso, de esos que te vienen con fruta, ¿viste? Sí. Que salen bastante onerosos, sí, digamos. Sí. Pero valen su precio en... Su peso en oro. Su peso en oro, sí. Estábamos con mi novia. Yogur ahí en teoría para compartir, ¿no? Ajá. Y empecé con una cuchara, empecé con otra. Cuando quise acordar, el yogur, ¿no?, había desaparecido totalmente del frasco que lo contenía. Al menos una frutillita, ¿no? Claro. Y la mirada esa de perro que usted acaba que mencionó para conmigo, sí. Y ahí uno se da cuenta, ¿no?, del hecho. Ahí, claro, pero uno ahí se da cuenta con el hecho. Un poco tarde. Pero siempre uno se da cuenta con el hecho consumado. Sí, es verdad. Porque hay que despegarse. Si no, no habría arrepentimiento. Claro, es verdad, sí, sí. Sí, sí, no, el. Bueno, entonces, usted se justifica con el hecho de que necesita arrepentirse para darse cuenta de las cosas. Entonces, primero lo tiene que hacer. Lo tengo que hacer, sí. Para después arrepentirse. Sí, sí. No le convido primero la comida o. Para después darse cuenta de que estuvo mal y después arrepentirse. Exactamente, sí, sí, sí. Está bien, entonces está perdonado. Sí, sí. Está perdonado. El no me pasa, por ejemplo, con por ahí libros o música. Eso es de prestar y prestar. Sí, sí, sí, sí, sí. Que es un error, ¿no? Los libros realmente no... No vuelven, generalmente no vuelven. No vuelven. Pero en ese caso... Pero bueno, como no se comen, es más fácil desprenderse. Es más fácil desprenderse, tal cual. Sí, sí, sí, sí. El hecho de que no sea comestible facilita su desprendimiento. Sí. Claro, yo soy un poco tacaño con el trabajo, por ejemplo, con mis manos. Yo no presto mis manos para el trabajo. No. ¿Para no el puedo. Trabajo cómo? Para ayudar a trabajar, a mover cosas. Está bien. Tengo una discapacidad además en mi mano derecha de un 30%, póngale. Sí. Entonces no. No. Pero es pretérita, digamos, esa propensión. Es pluscuamperfecta. Ah, está bien. Nada. Para con la. Es más grave. Sí, sí. Es más grave. Sí. Es irrecuperable. Sí, sí, sí. Se adjetiva, digamos. Se adjetiva. Y no hay vuelta atrás. No. Pero siempre fue esa propensión, digamos, a no ayudar. Siempre, sí. Tengo periodos más largos. Por ahí estoy un año sin mover una silla. Claro. A el veces periodo no. De letargo, digamos. A veces en 2-3 meses te muevo 2-3 sillas. Está bien. Una por mes, en promedio. Está bien, en promedio. Pero no, me cuesta. Prestar mis manos. Imagínese que no lo hago ni para mí. Claro, lógico. No me responden a mí. Sí. Mano, cuando hay que hacer fuerza, cuando hay que hacer. Sí, sí. Trabajo, que no me acuerdo, igual a potencia sobre no sé qué más. ¿Se acuerda? ¿De física? Física, sí. Cómo no. Se me olvidó, no importa. No importa. Realmente una fórmula que en este momento se ve que no la estamos utilizando. Hace muchísimo, claro, porque hay que escribir. Entonces, hay que escribirla. Trabajo. Sí. Cuesta trabajo, sí. Bueno, ¿Cómo seguimos? ¿Ya nos quejamos de los canutos o queda algún canuto para quejarse? Y. Yo me quejaría del que no. Del que no convida, digamos, bebida. En especial agua. Cerveza. Cerveza, sí. Pero en sí. especial cerveza. Porque generalmente es más presta la dicha bebida, ¿no? Para. Yo ve, ahí he descubierto otra canutez en mi ser. Cuando estoy bebiendo cerveza en la calle y vienen. Te viene a pedir un desconocido un traguito. Generalmente suelo decir que no. Sí. No de muy buena manera. No. Entonces, quizás eso es un exceso de mi parte. Sobre todo, yo creo que se justifica, digamos, cuando uno está en un ambiente de espectáculo público. Ajá. La canutez. Claro, porque bueno, uno no puede andar. No toma nada. A uno le cobran por un vasito de Coca-Cola, claro, de cerveza. 20, de lo 25 que sea. Pesos. Sí, con barato, digamos. Sí, aguada además. Aguada, sí. Sí. Y aguada, el licenciado también, el político. El licenciado también juega ahí. Como es. En la Lulia Wed. Está 30 pesos el vaso de Coca-Cola. ¿30 pesos? ¿Por cuántos tendrá? ¿200 centímetros cúbicos? Y 300 de Coca debe tener 200 como mucho. Sí. Igual que el Pati, que está 40 pesos. No te doy ni una mina. Claro, exacto. Pongo la manito abajo para rescatar la última. Sí, lógico. Tirarla así en la boca. Sí, sí. No, es un acto demasiado altruista el. No, es un suicidio, digamos, de bolsillo. Claro, sí. O sea, para tanto no dan nuestras economías. Ya tan famélico del hecho de. Claro. Esa propensión, ¿no?, a convidar a todo el mundo sería directamente una actitud suicida. Para con la economía. Local. Local. Y también, ¿por qué no?, del conurbano. Expandiendo, ¿no?, un poco la economía. Sí, totalmente, sí. Está bien. Bien, no hemos quejado. Yo ya me siento descargado. ¿Sí? Un poquito. Sí. Con el correr del programa nos descargaremos más. Absolutamente. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? Vamos a recordar alguna... con una efeméride, ¿no? Para recordar justamente que mejor que una efeméride. Ajá. Así que me voy a trasladar al otro sector de nuestro ámbito de trabajo. Uh-huh. Así que los dejo un segundo mientras usted recita los primeros párrafos de Martín Fierro. Bien, ya estamos en posición. Patricio tuvo un problema con el micrófono, por eso no escucharon los primeros párrafos del Martín Fierro, lamentablemente. Pero bueno, vamos a recordar hoy a Héctor Lavoe, que en francés significa la voz, y es uno de los cantantes, si no el cantante salsero más renombrado de toda la historia. El cantante de los cantantes nació el 30 de septiembre de 1946. Desde muy pequeño, Héctor tuvo la influencia artística de sus padres y de su abuelo, el trovador Juan Martínez, que nada tiene que ver con el burrito. Todos ellos aficionados a la música popular. Sin embargo, la gran oportunidad de convertirse en estrella llegaría cuando se muda a los Estados Unidos. Allí conoce a Willie Colón y ambos son los fundadores de la Fania All Star de Johnny Pacheco. Lavoe le cantó a los mafiosos en Juanito, Alemania, a los casos sociales en Calle Luna, Calle Sol, a las penas que marcaron su vida en El Día de Mi Suerte o al desamor en Periódico de Ayer. El 29 de junio de 1993 fallece, en quiebra y aquejado por males depresivos producto de su adicción a las drogas, sus problemas personales y un diagnóstico de VIH-Sida. El último de sus días fue despedido por miles de seguidores en su natal Ponce. Un auténtico lapidado por los excesos fue Héctor, así que algún día lo tendremos en una, un informe más extenso allí. Hay un... ¿Cómo le cambió la voz, Patricio? Sí, hay un mínimo recordatorio que quiere hacer, que es una sugerencia. Hay una película sobre la vida de Héctor Lavoe, que es El Cantante, que actúa Jennifer López y ¿cómo es que se llama el muchacho este que viene un montón, que se cayó, que se casó con y se cayó también de las escaleras con Jennifer López? Mark Anthony, ahí está. Mark Anthony hace una, realmente, de Héctor Lavoe, y hace una actuación estupenda. Así que, y canta todos los temas que cantaba en su repertorio Héctor, él mismo. ¿Los canta el mismo? Los canta el mismo. Así que realmente recomendable la película El Cantante, y recomendable, ¿no?, toda la discografía de Héctor. Así que vamos con un temita, vamos con El Día de Mi Suerte. Pronto llegará el día de mi suerte.

mundo y del ámbito local. La policía de Moscú busca intensamente usuarios de la red de Skype que incentivaron a un hombre de 26 años a matarse. ¿Pero cómo se lo incentiva? Y algo de ganas debía tener el señor, pero claro. Bueno. La noticia se titula "Se suicidó por Skype mientras un grupo lo alentaba". Pero lo alentaba en el sentido de que... Claro. Dale, colgate, electrocutate, no sé, tirate al río. Gordo corazón. Hicieron una votación, parece. Hicieron una votación. Sí. A ver cuál era la mejor manera. Y bueno, por simplicidad, creo yo, sí. Para que todos lo puedan ver, eligieron la ahorcamiento. Ah, ahorcamiento. Primero hubo como una especie de... de referéndum, se puede decir, qué modo elegía. Claro, o sea, claro. Bueno, cuando estuvo la sentencia, sí, el veredicto, la gente estaba... lo hostigaba, además, sí. Porque le decía, vamos, ya estás listo, hazlo. Ah, claro. Después le decían, un hombre tiene que cumplir con su palabra. Y lógico, y sí. Lo desafiaban al tipo. Claro. Así que el tipo, para no ser menos... Pero imagínese que los que estaban ahí vía Skype presenciando el hecho... Sí. Ya habían hecho apuestas, tenían también todo un ámbito, ¿viste? Sí, todo un negocio. Un negocio, creó, seguramente. ¿Cuánto dura eran las apuestas? Exactamente, ¿eh? ¿Cuánto dura? ¿Cuándo deja de temblar? ¿Cuándo deja de patalear? Claro. El que más se acercaba al tiempo exacto ganaba todo lo apostado. Y antes del referéndum, bueno, si efectivamente se suicidaba o no, ¿por qué vía? Antes no del referéndum, también era fue uno de los primeros. La fecha. Claro, la fecha, tal cual, sí, todo. Mirá, eran una docena de usuarios los que lo alentaban. Está bien. O sea que en una docena haces una buena vaquita. Y a... ¿cuántos rublos por cabeza? Y a unos 100 rublos por cabeza, menos no se puede apostar por un suicidio. No vas a ser tan canuto. Sí, tan canuto no. Menos con un suicidio, vamos. Claro, bueno, la cosa fue así. El hombre había anunciado su intención de quitarse la vida frente a una audiencia virtual y solo una persona intentó disuadirlo. Sí. Mirá cómo estamos. Sí. Buenísimo, a nadie le importa absolutamente nada. Suicidate, ¿qué me importa a mí? Somos 6.000 millones. Tal cual, sí. Y encima Rusia también tiene una cantidad de habitantes exorbitante, así que... Sí, debe andar por los 200 millones, sí, por ahí. Sí, por ahí. El último censo, 200 millones exacto, justamente. Exacto, sí. Muy bien. Sí, porque en realidad eran 200 millones uno y fue deportado justamente esa persona para que sea las cifras exactas. Sí. Para que sea todo... Sí, redondito, viste que los rusos son así, son, de hacer todas las cosas. Tal cual. Mirá, Leonti Zubarev, el vocero de la policía moscovita, declaró: no se puede creer que la gente lo haya visto como una forma de entretenimiento. ¿De dónde vive este muchacho? Hace ya bastante que pasan estas cosas, ¿no? Sí, el morbo, digamos, es parte de la televisión. Sí, de la naturaleza de humana, diría yo. Sí, ahora está exacerbada, quizá. Me parece que se fue todo al carajo. Pero es parte de la naturaleza humana, Ojo, tampoco ya vamos los a primeros, pensar que somos angelitos. El ángel es una invención humana. No, ya los primeros homínidos, antes un cadáver picaba en el ojo, ¿no? Con una vara del que yacía. ¿Ah, sí? En la selva, sí, mientras en derredor se juntaban los otros a tirarle ver piedras. El espectáculo dantesco, ¿no? Claro. Ofrecía. El cuerpo del caído. Bueno, este muchacho Leonti dice que vamos a investigar a cada persona que miró este incidente. ¿Qué le van a hacer, digo yo? En especial a quienes urgieron al hombre a quitarse la vida porque pueden ser culpables de homicidio por negligencia. ¿A usted le parece justo esto? No, realmente no. No, porque, no me parece justo. Digamos, vos ves esto, está muy mal alentarlo. Sí, pero de ahí, ¿qué tenés que hacer? Porque puede ser que el tipo esté haciendo una broma... Sí, tener la obligación claro. ¿De qué? ¿De hacer qué? Un acto de buen samaritano. No sabés dónde vive. ¿Uno está obligado a hacer actos de buen samaritano? No, yo no tengo por qué joder a los demás, pero tampoco tengo por qué ser bueno. Claro, exactamente. Ese es el principio que rige la vida de nuestro magnánimo. Claro, eso es lo... En su oscuridad, el principio rector, ¿no?, de su vida es... Él te dice... Vos no jodas a nadie, claro. Pero tampoco ayudes a nadie. A nadie, sí. Porque después te ayudan y te joden. Tal cual, el equilibrio. Claro, viene gente que no... La inercia. Sí, viene gente que no necesitas de su ayuda. Sí. Y porque vos ayudaste antes, vienen y te quieren ayudar. No. La verdad que no. Bueno, realmente saludamos, ¿no?, a la familia del fallecido. Nuestras condolencias. Sí, que serán transmitidas vía Skype. Sobre todo, además, la apuesta que comentábamos debería ir para la familia. Sí, sí, todo lo recaudado en las apuestas creo que debería ir para la familia, ¿no? En un, al menos que solvente los gastos del funeral y mínimamente, las exequias, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, por lo menos un acto de decoro. El entierro, aunque sea. Aunque sea el entierro, sí. Bueno, ¿pasamos a otra noticia? Sí. Avión tuvo que aterrizar de emergencia por un pasajero que se masturbaba. No, ¿dónde pasó? En el avión. No, pero ¿en qué parte del mundo? Porque por esto, ahí hay países ocurrió... que tienen, ¿no?, cierta tendencia onanista. Sí, es verdad. Deberíamos hacer un ranking. Un ranking de países onanistas, ¿no? Onanistas. Esto ocurrió durante un viaje desde Boston a Nevada, que no es tanto, ¿no?, si no me equivoco. Sí, hay costa este a costa oeste. Ah, ¿toda la costa? Sí, entonces sí, bastante. Casi costa oeste, digamos. Claro. Las Vegas. La Vega está en Nevada. Es Estados Unidos. Sí. El capitán del avión tuvo que apelar a un aterrizaje forzoso en Nebraska. Y fornoso también. Y fornicoso. Y fornicoso, claro. Bueno, luego de que un pasajero comenzara a tocarse los genitales, sí, a hostigar a una mujer y a intentar abrir la puerta de emergencia. Que quería, se ve que el tipo quería, era limpio porque quería terminar afuera. Quería terminar afuera. Se ve que toqueteaba a la mujer, pero no la quería manchar. Respetuoso. Respetuoso, sí. Y no lo dejaron. Sí. Y bueno, y el avión tuvo que aterrizar de emergencia. Cuando la policía envió el reporte del incidente, el susodicho es Doug Adams, de 26 años. Se estaba masturbando en pleno viaje. Anteriormente el joven molestó a otra pasajera y al no tener éxito comenzó su intento de abrir la salida de emergencia. El problemático fue detenido por dos policías que se encontraban en el avión y luego de aterrizar fue esposado y conducido a un hospital para ser sometido a observación. ¿Qué le iban a observar? Observación psiquiátrica, por ahí. Sí, a ver cómo lo hacía, no sé. Ah, cómo... también, claro, porque puede tener el nosocomio, algún tipo de pabellón dedicado, ¿no?, especializado a las artes de la autosatisfacción. Así que por ahí están haciendo un estudio, ¿no?, algún tipo quizá de... todo esto es un ensayo. También. ¿Eh? Sí. Creo que ahora hacen estudios así, medio raros. Sí, la tendencia humana, ¿no?, hacer estudios raros. Y hacer todo tipo de lucubraciones. Quizás el estudio se trataba de ver cuál es la reacción del pasaje cuando un hombre se está masturbando frente a él. Exactamente. Y la reacción fue escándalo. Escándalo, tal cual. Entonces los resultados. Entonces, se aborta, digamos, esa. Se aborta el estudio. El estudio se queda abortado. Los resultados son negativos. Negativos, totalmente. Uno debería esperar que la población ahora sea abierta a este tipo de hechos y contenga al señor que no puede evitar tocarse por, no sé, necesidad, ¿no? Y en vez de contenerlo, se lo... Sí, queda mancillado ahí. Se lo criminaliza. Sí. Judicializa. Se lo tacha, además, porque imagínese que Doc Adams, entre sus amigos, ¿qué va a pasar ahora? Va a quedar marcado ahí. Sí. Como, estigmatizado. Claro, como el onanista aéreo. Aéreo, tal que cual. Que fue este día. Y condenamos este hecho, ¿no? Sí. Creemos que debería haber habido contención. Contención, un ámbito de diálogo. Un ámbito de diálogo. Pará, Doc, pará. Pará un cachito, vamos a hablar. ¡No puedo! Bueno. Sí, el diálogo. Uno se puede todo. Tapar, puede poner algo entre medio. Sí. Para protegerse. Sí, los. Y hablar. Las cosas se. Se hablan. Entonces condenamos. La actitud. La condenación. Sí. Para la redundancia, Doc, hacia Doc. Y pasamos a la tercera noticia que nos incumbe, porque nos preocupa. Porque así titula Crónica. Sí. Yankee. Sí. Dejó sin agua la ciudad para regar sus plantas de faso. Ahí este volvemos hombre... de vuelta a la solicitada, ¿no? Porque... Claro. Qué canuto dejar sin agua a los demás. Todo para sus plantas, además. Sí, todo porque para sus plantas, ni siquiera era. Imagínese que si le saca el agua a los demás, si es capaz de sacarle el agua a los demás, ¿qué puede hacer? ¿De qué sería capaz? ¿De cuánto es capaz de encanutar este tipo? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, como pedimos que no se condene a Doug Adams, pedimos que se condene. Encarecidamente que se condene. ¿Dónde pasó esto? Esto pasó en California. Afrontan una importante sequía los californianos. Sí, sí. Y este joven decidió desviar unos 5,7 millones de litros de agua de la central de suministros para abastecer su plantación de marihuana. Pero eso implica un grado de logística, digamos, importantísimo, sí. Porque tiene 19 años. ¿Cómo hizo para además este? No, digamos que la edad no. En este caso no importa, es un joven genio, exactamente, a eso iba referido, digamos que no es un agravante ni un ni disminuye, ni dos agravantes, el hecho de su intelecto. Claro. Pero sí, la logística que uno debe tener para desviar, ¿no?, semejante curso de agua. Sí, aunque como siempre solemos hacer, podemos dar vuelta. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver. Porque el señor de 19 años tenía una plantación de 100 plantas de marihuana. Sí. Que crecían en Lakes Park, una especie de quinta con campo de golf incluido, ubicado en el condado de Madera. El joven, que no quiso develar su identidad, podría pagar una multa de hasta $45,000. Las plantas de marihuana fueron destruidas. No, señor, ahora sí que condenamos esta noticia. De años, porque 45, 100 plantas de marihuana, ya me parece un exceso. No podemos conseguir una noticia que nos agrade del todo. Y de vuelta volvemos al tema de Canuto, loco. ¿Por qué no compartirlo? Claro. Además, destruirlas, se las llevan para destruirlas. Los secuestrados. Se las llevan para destruirlas y no las destruyen nada. ¿Usted qué dice? No, yo creo que está. Está todo mal. Está todo mal y primero. A ver. La reprimenda para con este joven creo que es también proporcional a la actitud que tuvo él para con sus plantas, digo. Él fue egoísta al retirar, ¿no?, del suministro público el agua. Y bueno, es lógico que también que como reprimenda le retienen las plantas, pero, y sean confiscadas. Sí, que sean confiscadas, pero repartidas en la sociedad a la cual le quitó el agua, por lo menos. Claro, no, pero la actitud no ejemplificadora, digamos, de mirá lo que pasa cuando vos sacás y no compartís, ¿ves? Claro. Es la actitud ejemplificadora lo que busca el estado de California. Ahora van a pedir un ahorcamiento, como a. Sí, seguramente. ¿Sabes el nombre del ruso? Sí, Igor Stravinsky. Pero bueno, pasamos de un canuto a un hombre totalmente filántropo. Sí. Porque. Dadivoso. Dadivoso. Se trata de Leo Bonten. Sí. Que intentó vender en eBay una lámpara construida con su pierna amputada. Mirá si será generoso este hombre. Sí, realmente. Bueno, hay que ver el precio también, ¿no? A ver si encontramos el precio. Bonten pidió 100.000 euros. Creo que es un poco caro, ¿no? Un poco caro. Y no, creo que no pagaría ni por las piernas de Messi, eso me parece. Claro. La imagen de Leo. La imagen es realmente conmovedora. Es conmovedora. Es conmovedora la lámpara, es conmovedora. Claro, el plan de Leo era desprenderse de su lámpara de pie y pierna. Sí. Para poder recaudar algo de dinero en tiempos de crisis. Él declaró, preferiría quedármela, pero necesito la plata. Claro. Leo había perdido el miembro a causa de una infección provocada por una fractura. Mire usted. Qué mala suerte, no entiendo, ¿no? Sí, no nos explica cómo es que está construida su lámpara. Su lámpara. ¿No? Acá hay una imagen que es como una especie de tubo con formol, aparentemente. Claro, donde estaría conservada la pierna. Donde está conservada la pierna y el chabón le ensartó como un tubo. Sí. Por encima, ¿no?, de la lámpara. Sí. De la pierna, perdón. Claro. Yo creo que es una rareza y que un coleccionista, no sé si 100.000 euros, pero. Sí, pero podrá ir regateando, lo podría sacar en 80. Claro, sí, sí. Se zarpó. Sí, un tanto. Se zarpó Leo con la plata, no con poner su pierna. No, no, porque, no. Qué bueno, eso lo ¿cuál vemos es bien. El problema? Si la pierna además, no le sirve para nada. Lógicamente, no le sirve para nada y además por ahí con esa puede comprar alguna pierna ortopédica que le suscite algún tipo de ganancia y mejor desarrollo, ¿no?, en su devenir diario. Claro, que pueda caminar y... Normalmente, ¿no? Y poder hacer lámparas a diestra y siniestra. Bueno, eso en este caso a siniestra porque la diestra la perdió. A siniestra. Pero... Sí, sí, sí. Siniestramente que haga lámparas. Tráfico, escúchame, esto es increíble. ¿Qué pasó? Las normas de eBay impiden vender o comprar partes del cuerpo humano. Ah. Por considerar esa actividad como tráfico de órganos. Entonces, pobre... O sea, se ve imposibilitado. O sea que el tipo está infringiendo la ley encima. Está, claro. Pierde una pierna, se toma el laburo de hacer una lámpara. Tal cual. Muy bonita, muy original, por lo que vemos acá. Sí, sí, sí. Y encima se lo denuncia por infringir la ley. Está todo muy mal. Realmente en este mundo... Tan, pero tan mal. Sí, al trabajador no se lo culpa. De vuelta a la criminalización para con los trabajadores, ¿no? Claro. Un tipo, casi un electricista, podríamos decirlo. Y un ingeniero. Un ingeniero también, ¿por qué no? Sí. Bueno, no tenemos más noticias por hoy. Por hoy, sí, no tenemos más. Terminamos, cerramos la sección tristes, porque mire si a usted le pasa algo parecido y encima de que pierde un miembro lo quieren encerrar con miembro. Sí, no, tal cual. No. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos a parar? No sé, vamos a... ¿A escuchar algo de música? ¿A escuchar algo de música? Nuestro operador, que no lo saludamos, siempre nos olvidamos de saludar a nuestro gran operador, el Colo, nos va a hacer escuchar un poco de Argonautics. Onda Iónica. Onda Iónica, exactamente. We'll be right back.

Bueno, volvemos a Cabeza de Plancha. Volvemos. Bloque número 26, 27. Sí, del 28, por ahí. Sí, par, sabemos que lo único. Par, 26 sí. O 28. Sí. Perdón por tirar el 27. No, está bien. ¿Me sabrá disculpar? Sí, por fin. Bueno. Estamos en Radionauta FM 106.3 del dial. Si no, nos puedes escuchar en radionautafm.wordpress.com. Y también allí vas a encontrar todos los programas. Claro. Audio, ¿no? De todos los programas. El audio que de todos ahora. Los programas. Sí. Las vías de comunicación son el 451-6917. Sí. Telefónico. Si no tenemos el Facebook, Cabeza de Plancha. Exactamente. Así lo vas a encontrar, porque no creo que alguien más tengo un nombre como Cabeza de Plancha. Yo no encontré. ¿Sabés? Pero en Twitter sí. ¿En Twitter sí? En Twitter sí. ¿Pero somos nosotros? No, somos nosotros. No te puedo creer. Sí. Pero nosotros habíamos hecho un Twitter de Cabeza sí, de Plancha. Sí, lo tenemos en Twitter. Yo sé que hay dos Cabeza de Plancha. Totalmente inutilizado, pero lo tenemos. Claro. ¿Y el otro se utiliza? ¿El que decís vos? ¿El que nos plagió? ¿El que nos plagió? No, desconozco porque como no uso Twitter. Ah, por eso. Bueno, no, entonces... pero es información fidedigna que me llegó a mis manos. Bien, entonces lo que usted tiene que fijarse es el Facebook, no el Twitter, porque no, el Twitter no hay nada. Sí, en el Facebook, exactamente. En el Facebook, sí. Ahí está todo. Bueno, dígame hacia dónde nos dirigimos. Sí, nos dirigimos hacia una efeméride literaria, más precisamente para recordar a una gran poeta argentina, que es ni más ni menos que Alejandra Pizarnik. Vamos a hacer una brevísima semblanza de su vida y vamos a ir con un audio de un texto de ella. Vamos. Así que diremos que Alejandra Pizarnik fue una poetisa argentina con ascendencia rusa, nacida en Buenos Aires el 29 de abril de 1936. Los orígenes de sus padres marcaron su vida desde el principio. Su apellido original, Pizarnik, se perdió como tantos otros al entrar en su nuevo país, al cual llegaron sin hablar una palabra de castellano. Desde pequeña, la muerte la tocó de cerca y más tarde sería protagonista de sus obras, junto con el inconsciente. Casi todos los familiares que permanecieron en su tierra fallecieron en manos del fascismo y el estalinismo. Como si el exilio de sus padres y la tragedia que la rodeaba no hubieran sido suficientes cargas para su tierna edad, su autoestima se vio minada por su fuerte acento al hablar, tartamudez y problemas de peso, entre otras cuestiones que probablemente ella solo conocía. En su juventud cursó algunas materias de la carrera de letras y también estudió pintura. Dado sus reincidentes cuadros de depresión, comenzó a hacer terapia donde descubrió que padecía de trastorno límite de la personalidad, lo cual vuelve más admirable su dedicación a la escritura y puede apreciarse en obras como La Jaula. Su primer libro, La Tierra Más Ajena, fue publicado en 1955 con el apoyo económico de su padre. Antes de quitarse la vida, el 25 de septiembre de 1972, escribió cerca de 10 poemarios y comenzó a abordar la prosa. Así que vamos a escuchar de Alejandra Pizarnik, La Palabra del Deseo. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar, no sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a palabras, poco a poco reconstituir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo, esto es seguro, al fin algo seguro. Luego una melodía. Es una melodía planidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía, presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada no voy a saber vivir, también esto es seguro. Te suscito, te resucito. Y me dijo que saliera al viento y fuera de casa en casa preguntando si estaba. Paso desnuda con un cirio en la mano. Castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle, a la madrugada mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases.

Bueno, justamente el 28 de septiembre, que fue el domingo, fue un aniversario más de lo que llamamos, bueno, la lucha, digamos, por el derecho al aborto, la despenalización y la legalización del aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe. Íbamos a movilizar, pero por problemas del día y todo, que no nos ayudó, no pudimos, pero digamos que la idea es poder hacerlo esta semana, no cancelarlo, sino suspenderlo. Y en ese marco queríamos desarrollar también una charla en la Facultad de Medicina desde la agrupación Pan y Rosas sobre la temática del aborto, ya que nos parece que es un tema que, primero, que está también resonando en todos lados, que es algo que por suerte creemos que se hace eco, si bien es porque hay muchas opiniones y todo, también la lucha de las mujeres hizo que no se silencie esa situación, porque es una realidad. Que mueren 300 mujeres en el país, digamos, por los abortos clandestinos, porque no es legal. Entonces, bueno, la idea de poder visibilizar, sobre todo en la Facultad de Medicina, donde es, digamos, el aborto es un tema de salud pública y en medicina no se da. Es una facultad eminentemente, en cierto sentido, retrógrado, sí, desde las autoridades, ¿no?, que gobiernan la facultad. Sí. Sí, la hoja de roble, que es el que está en la gestión y todo, siempre tuvo esa postura. El decano Martínez ha hecho en consejos superiores, donde hemos votado que se pronuncie el Consejo Superior por la legalización del aborto, ha llevado fetos de manera terriblemente misógina en un punto, porque, digamos, las mujeres están muriendo por el aborto clandestino y él, sin ningún problema, fue y mostró eso. Y los chicos cuentan de la facultad, y las chicas cuentan que en materias donde, por ejemplo, obstetricia y otras, se arrancan diciendo, bueno, es una causa de maternidad infantil, pero no vamos a hablar del tema. Uh-huh. Es algo que está ahí súper oculto, cuando es algo que es de salud pública, ¿no? También la cuestión de que es el derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, pero desde ya que medicina debería ser una de las facultades que más lo trabaje. Entonces la idea es poder hacer una charla donde, bueno, van a venir, lo va a coordinar Juan Porto, que es un médico que da clases en la facultad de medicina, de la materia clínica. Y va a estar Andrea, es una doctora que trabaja en el hospital. Ahora me quería preguntar, ¿cómo consiguieron para dar la charla en medicina, justamente en una facultad tan contraria a la lucha que la idea lucha? Es, vamos a hacerla en el hall por eso mismo, porque es complicado que nos puedan brindar un aula y todo. Y la idea, digamos, es hacerla, porque es algo que no queremos que se siga callando. Entonces, lo vamos a hacer en el hall, aunque no nos den aulas. Así de prepo. Está buenísimo. Igual se hacen generalmente las charlas ahí, porque es una facultad que el debate mucho no le gusta, así que vamos a tener que hacerla ahí, que de última tendrán que escuchar todos las opiniones que nosotros queremos llevar sobre la cuestión del derecho al aborto. ¿Y puntualmente van a hablar de algo o en general? No, sí, la idea es poder hacer una historización de lo que es el derecho al aborto y la relación con el Estado. Uh-huh. Después va a venir Natalia, que es una enfermera también del San Martín, que va a contar también la realidad de lo que es en los hospitales, ¿no? La situación de la mujer, pero sobre todo ella ha estudiado ahí como enfermera y todo, y también dando una mirada crítica de lo que es la facultad en ese aspecto y qué profesionales se forman, digamos, ahí, o que se quieren formar. Y después va a haber una compañera de Pan y Rosas que muestre, junto con, bueno, la agrupación Potencial de Acción, que es de la juventud del PTS, ahí en la facultad, que hable sobre la lucha hoy de las mujeres, cómo nos organizamos para ir al encuentro y por qué, digamos, las mujeres estamos en esta situación y cuál es para nosotras la salida para poder enfrentar esta situación de opresión que vivimos día a día. Claro. ¿Cómo está hoy, digamos, el tema del aborto en términos de proyectos de ley? Ayer fue en Capital, fue una gran marcha, digamos, al Congreso, y siempre hay proyectos que se presentan, nunca se tratan en comisión, se cajonean. ¿Cómo es la actualidad, digamos, de...? Sí, nosotros, digamos, apoyamos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y es la quinta vez que se presenta. Pero cada vez que se presenta un año, ¿qué pasa? Tenés que esperar otro año más porque no se puede volver a tratar. O sea que por un año que no nos dan bola tenemos que pagar 2 años en esta situación. Bueno, como dije, este año fue el quinto, en abril se presentó, no se trató, obviamente, y no solo eso, sino que ayer, justamente en la actividad que planteabas vos y todo, donde estuvieron, bueno, diputados de diferentes agrupaciones, diferentes y bloques, el Frente de Izquierda y otras diputadas también que se pronunciaron a favor del derecho al aborto, digamos, se empezó a discutir lo que va a pasar mañana, que es la sanción de la reforma del Código Civil, que atrasa también toda esta situación. O sea, no solo no se va a dar curso a la sanción de la ley, ni se va a legalizar, ni despenalizar, sino que se va a avanzar con la reforma del Código Civil, que nos parece que atrasa todo eso. ¿Por qué decís que atrasa? Porque por ahí la gente no está muy empapada en el tema de qué abarca, digamos, la reforma del Código en Civil. En relación al aspecto de lo que se podría avanzar con el derecho al aborto, en el artículo 19... la reforma que hay es que se plantea que hay vida desde la concepción, no desde la concepción del seno materno, cosa que es hoy, digamos, lo que hace que, bueno, sobre todo por la discusión también que hay en relación a los métodos de reproducción humanamente asistida, todo lo que, bueno, hoy son los embriones que están sin legislación, pero que se quiere legislar de una manera bastante retrógrado, donde darle vida a eso sería ir para atrás con un montón de cosas. Y no es casualidad porque esta reforma, digamos, se aprueba finalmente, porque hace 2 años que se viene con esto sí, con esto no. Igualmente se sacaron muchas cosas. Temas con respecto a pueblos originarios, temas con respecto al agua, sí, los últimos meses un retraso abismal, digamos, de lo que en principio iba a ser el Código Civil, la reforma, ¿no?, del Código Civil. Sí, y aparte que fue el día después de que Cristina se juntó con el con Papa, Margot. Entonces era, o sea, es muy llamativo. Sí, y creo que queda a las claras que el gobierno no dio el derecho al aborto, ni al contrario, se pronunció Cristina en contra de este derecho, y que tiene una relación con el Papa y con la Iglesia muy carnal. Y bueno, y hoy estamos en esta situación. Y mismo ayer, bueno, se discutió esta situación, ¿no?, de la supuesta década ganada en relación a la mujer, si lo es o no lo es. Y discutiendo, por un lado vemos cómo cada 30 horas, digamos, se mata una mujer por femicidio. Sí. Y después 300 mujeres por año que mueren por aborto clandestino, que en última instancia es el Estado el que debería legalizarlo y garantizarlo, porque ni siquiera después del fallo de la Corte en el 2012, ¿sí?, donde, bueno, se pudo, o sea, se falló en el sentido de decir, bueno, no tenés que judicializar, esperar todo la burocracia que viene atrás de eso y todo. Bueno, con eso también no se lleva a cabo ni tampoco el proyecto del Poder Ejecutivo, la guía técnica del proyecto del Poder Ejecutivo que había sacado más como proyecto, que Cristina dijo, bueno, no, paren la moto. Esto no es. ¿En qué consistía brevemente, te acordás? Sí, era para la atención integral de abortos no punibles. Sí, es un protocolo que se había... del Ministerio de Salud. Exactamente. De cómo hacer. Lo que pasa, bueno, que también queda a conciencia de cada doctor y que... Exactamente, bueno. Sí, sí. ¿Ya cuando queda conciencia de cada doctor? Estás dando libertad al doctor, cosa que no debería. No, ser, que en realidad el derecho. Sí, una de las reformas justamente que se quieren hacer es que el ni bien entra a trabajar a una entidad pública, digamos, al hospital, más precisamente un médico, que efectivice su posición al respecto. Ajá. Para futuro, digamos, poder ejercer o no. Claro. La práctica, pero no atenerse a la objeción de conciencia a la hora, ¿no?, de tener que realizar un aborto, porque eso es lo que está pasando. Sí. Claro. Y por otro lado, el tema justamente... Obviamente, igual desde la situación de violación que plantea el código, como que deja abierto, bueno, la interpretación de si... es una violación o si va en riesgo de la salud, ahí se plantea el debate de decir qué salud, ¿no? Porque puede ser el riesgo de la vida de la persona que tiene, digamos, un hijo, o que puede ser también el riesgo psicológico, sí, que la acarrea salud psíquica. Claro. Entonces, bueno, ahí se abre un punto de discusión donde son diferentes brechas que uno se quiere, o sea, se va tratando de meter en lo que tiene que ver con lo jurídico para ver, pero que bueno, que en definitiva no existe eso hoy en día, prácticas. Bueno, lo vimos, qué sé yo, los últimos casos donde se quisieron hacer eso, se tardó un montón. Sí, mismo en el Hospital San Martín que vos mencionabas hoy. Claro, hasta no salir con, hasta que no salían las organizaciones, se hacía público y esto, no pasaba, nadie se enteraba y no pasaba nada. Sí, sí, sí. Y la mujer sigue sin, pues más allá de lo salud, ¿no? Es también el debate de decir, bueno, la mujer tiene derecho a decidir, y eso es lo que me parece que más cuesta a sectores, porque tampoco les conviene, ¿no? Solo por una cuestión de concepción, porque quizás ellas, mujeres o hijas de esas personas, hayan abortado de manera segura. Claro, pero porque... Pero, digamos, no conviene al sector conservador, porque los abortos se siguen realizando, ellas siguen realizando. Cuando tienen dinero, realizan abortos, no se entera nadie, ¿no? Y después las que pierden, como siempre, son las mujeres pobres y... Sí, lógicamente. Que tienen que acceder. ¿Cuánto cuesta un aborto, realizarse un aborto? Está como, 7.000 pesos. No sé, capaz que ahora... sí, en el último tiempo estaba eso. Y son los mismos médicos que quizás, si va una mujer pobre al hospital público, se niegan a realizar el aborto, pero por afuera le cobran a otra chica para realizar un aborto. También es todo un negocio. Claramente, claro. ¿No? Porque donde hay algo ilegal hay un negocio que la gente más poderosa se aprovecha de eso. En el país hay 500.000 de abortos por año. O sea, hay una realidad que es que no se puede tapar. Y que bueno, eso, o sea, que es un montón, es una cifra muy grande. También, aparte de las 300 mujeres que mueren por aborto clandestino, hay 60.000 mujeres que se internan por esto. Claro. O sea, no solo tenemos que llegar a decimos la muerte porque es lo más fuerte, pero también hay mujeres que terminan con lesiones muy graves. Claro. Y eso también me parece que es algo como, ¿por qué también llegar a eso, no? Y generalmente son jóvenes y bueno, mujeres que no tienen recursos. Sí, decir que justamente cuanto más joven es uno, mayor dificultades acarrea un embarazo, ¿no? Para el aspecto biológico. Seguro. ¿Y cómo se trata justamente del tema educativo, el tema del aborto y sobre todo de la educación sexual, para no llegar a ese punto? Porque generalmente se cree, ¿no?, que más allá del derecho a decidir, es como si fuera un bien de lujo el abortar, ¿no? Como si no acarreara eso una decisión... para con la vida de uno y con mismo de la pareja, tomar esa decisión, ¿no? Como si uno, al haber libertad, digamos, a la hora de poder decidir con su cuerpo, hacerse o no un aborto, aumentarían los casos porque todo el mundo iría a abortar libremente, cuando está demostrado que justamente cuando se legaliza, digamos, disminuyen los casos de aborto. Sí, o por lo menos no mueren las mujeres. Pero sí, está como esa concepción de decir, bueno, no es que aborto para todos, en el sentido de decir que bueno, que es abortar, no, sino en el sentido de que es una situación que no es grata para nadie, pero que ¿por qué hacerlo en un marco de clandestinidad y de una cuestión moral y de culpa a la mujer de por qué no fue madre? Bueno, con todo lo que la sociedad te va metiendo desde chica y todo. Sobre todo la hipocresía, porque digamos que si la gente que pide, que sale con los cartelitos, se hace marchas y que pide la punición del aborto, no lo realizara, porque la verdad es que lo realizan igual. Entonces, están pidiendo que sea punible para la gente que no tiene recursos y que ellos puedan seguir haciéndolo porque tienen recursos. Sí. Eso es lo peor, me parece. Sí. Más por eso, para mí, más allá de si lo hacen o no, están avalando una realidad que son muertes y mujeres, claro, que terminan en el hospital. Como no son de ellos, me parece. Claro, sí, sí. Sí, ¿Cómo explicás la invisibilización de los medios más populares? Estas cifras que vos tirás, yo no las vi nunca en Canal 13 o cualquier noticiero importante, cualquier diario importante. No salen estas cifras, esta información. Pasa que es un tema muy... es un tema, como hablamos al principio, muy controversial en un punto, y después que ahí se expresan muchos intereses de todos lados. Obviamente sabemos que los medios, bueno, ustedes lo verán porque trabajan en uno, que no lo es, pero que los medios que son los más grandes y todo, responden a grandes grupos económicos, a bueno, diferentes partidos políticos poderosos, etcétera. Entonces, a la iglesia. Sí, muchos a la iglesia. Y en general, bueno, por ejemplo, este gobierno que hubo para en un montón de mujeres una expectativa en un momento, es decir, tenemos una presidenta mujer, esa expectativa se terminó por derrumbar porque claramente... O como que empezó con buenas intenciones y terminó ahora yendo para atrás, con esta cercanía con el Papa. Sí, yo creo, sí, para nosotras, o sea, había muchas mujeres que de manera genuina y todo creyeron que porque era una presidenta mujer iba a cambiar la situación, pero la realidad es que no fue así, porque hay por los medios que no lo visibilizan y todo, hay un montón de intereses, y la iglesia hoy tiene un poder importantísimo, más allá de si Cristina en sí mismo, que ya lo ha dicho, pero que está en contra y todo, la iglesia tiene un poder sí, sostenida por el mismo Estado, ¿no? Que banca económicamente, sí, claro, a la iglesia. Hasta que eso no cambie, digamos, más allá del poder de hecho, de facto, que tiene la iglesia, digamos, por los fieles, por la cantidad de fieles que hay en el país, el hecho de la banca económica, digamos, por parte del Estado es determinante. Es determinante. Sí, es un montón de plata la que va digamos, a las cajas de la iglesia. Sí. Y bueno, no, qué sé yo. Ahí ya uno ve, digamos, a qué responde cada gobierno en general, ningún gobierno dio el derecho al aborto. Uh-huh. Y para mí eso, hay muchos intereses detrás y no es algo que se quiera visibilizar porque ningún gobierno lo daría. En este sentido, el derecho al aborto ni lo dio hasta ahora, entonces tampoco pueden mostrarlo otros que han sido gobiernos, pero tampoco lo dieron. Y que claro, la iglesia tiene un poder, y más con el Papa argentino, que se hace más difícil. Se exacerba, cobró mucho más poder, lamentablemente. Sí, venían, si quieren, decadencia y realmente. Este mismo gobierno le venía quitando un poco de poder, pero ahora se ve que se asustó, no se puede explicar. ¿Qué es lo que pasó bien? Y hay que pensar que la iglesia venía bastante en retroceso, decaída, en un punto, que venía mal vista por los casos de abuso que hay, que son un montón, pero que bueno, obviamente se cubren entre ellos y nadie dice nada, son silenciados. También problemas, se veía que económicamente los negocios que tiene la iglesia, lo que es el Vaticano, el Papa anterior, que era de ultraderecha y todo. Y bueno, y me parece que una cara que se dice progre o más copada, entre comillas, da una renovación y hace que muchos, la realidad es que volvieron a la iglesia. O por lo menos a, qué sé yo. Sí, digamos obedecer que... obedecer a la iglesia. Sí, vaya uno a saber, pero es indudable, ¿no?, que trajo una nueva oleada de no solamente de fieles y, como decías vos, el hecho de tener de vuelta a los que se habían ido. El Papa, digamos, y goza, digamos, si se quiere, de buena salud mediática. Sí. Así que... Claro. Sí, mismo lado. El gobierno al principio estaba, supuestamente era su enemigo, sí, y sí, después sí, sí. No. Sí, sí, y sí. Aparte que tiene un montón de denuncias, ¿no? De casos de desaparecidos y todo su actuar, su accionar en la dictadura. Sí, en complicidad, en, sí. Encubría, sí, encubrió unos sí. cuantos, nuestro querido Papa. Sí. Por bueno, omisión o inacción. Sí, sí que sí. Es lo mismo. Sí. Yo quería hablar un poco del tema de... Justamente de lo que es la salud, el tema de la educación, ¿no? A la hora de hablar del aborto, cómo se trata, porque hablamos recién de los medios, y a veces los grandes medios de comunicación tocan el tema por, si se quiere, su tendencia amarillista y de cómo el tema puede llegar a pegar. Por caso, la creación de guarderías maternales en escuelas secundarias. Y es un tema que indirectamente para los medios no está relacionado con el aborto, pero sí, digamos, o sea, y con el tema de la educación sexual que por ley, digamos, tendría que estar en todas las escuelas de las provincias argentinas, y sin embargo no pasa. No hay una aplicación neta, digamos, de ese derecho de tener justamente acceso a la educación sexual. Sí, para mí, volviendo un poco a lo que planteábamos antes, que vos decías, bueno, se ve el aborto como algo que está buenísimo, o sea, en el sentido de decir, bueno, todos abortan. Claro, sí, sí, sí. Una cuestión de que como si no fuese, como si fuese algo feliz, digamos. Exacto, en sí mismo. Tal cual. Y por eso o sea, se plantea una campaña de decir educación sexual para decidir, porque la educación a lo que es la sexualidad te da el poder elegir en un montón de casos, desde ya que eso no es lo único y no va a ser que se pueda garantizar todo, pero en ese sentido nosotros pedimos educación sexual y anticonceptivos que tampoco, o sea, que viene la mano de la educación sexual, porque por más que hayan en las aristas algo que otra cosa, no hay una educación en general, pero porque no es por casualidad, sino porque no nos quieren educar en ese sentido, por el sistema, digamos, que estamos hoy, por el patriarcado y todo, de que el hombre decide en última instancia si se cuida o no, y todo, y el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, más allá del embarazo, digo, antes, o en las relaciones sexuales, está medio negado, o no, o qué sé yo, que es un segundo plano, digamos, que la mujer elige o no, eso. No sé, lo vimos en los casos de Melina, creo que ella supuestamente se negó, y digo supuestamente porque hasta el final todavía no se sabe, pero bueno, lo que cuentan es eso, y fue asesinada. Entonces, ¿hasta dónde la mujer tiene lugar para decir que no? Por eso, para mí también es importante remarcar, más para el encuentro, o sea, pensándolo para el encuentro de mujeres y todo, cómo salimos fortalecidas de ahí, en el sentido de decir, está bien, vemos cómo somos víctimas en un punto de casos de femicidio, víctimas de mujeres que mueren por aborto clandestino, pero cómo nos organizamos para ser también sujetos políticos para poder dar vuelta a esa situación, y que no haya más opresión para la mujer en ese sentido. Entonces, para mí eso es importante, esas instancias, como para nosotras pensamos la charla del viernes, que es a las 5:30, que no le había dicho, en medicina. Este viernes. Sí, este viernes. En ese sentido, para debatir estos temas, pero para ver cómo nos organizamos las mujeres, para pelear por nuestros derechos. Hablabas del tema del Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de participar en alguno anteriormente? Sí. ¿Qué te parecen, digamos? ¿Qué le ves de pro y qué de contra? ¿O qué le cambiaría? Sí, yo participé ya de un par y me parece que es una instancia que es increíble. O sea, increíble no porque existe, pero digo que es muy... es muy chocante por el lado positivo ver miles de mujeres que se movilizan de todos lados del país, de todas las edades, trabajadoras, estudiantes, para ir a una provincia en particular, juntarnos todas y empezar a discutir cuáles son nuestros problemas, no solo para decir, bueno, tuvimos estos problemas de femicidio, de la trata, del aborto. Bueno, hay un montón de talleres donde se discuten un montón de temáticas de la mujer, sino también, digamos, no solo para eso, sino también lo que decía antes, bueno, también para discutir cuál es la salida. Me parece que lo bueno es eso, que es una instancia donde miles de mujeres nos encontramos una vez por año y que todos hacemos un esfuerzo, la verdad, muy muy importante, porque por ejemplo nosotras, bueno, que queda en Salta o, claro, o siempre sí, algunas sí, se tienen que trasladar sí, lejos, y económicamente y todo es un esfuerzo, también, qué sé yo, bueno, por laburos o lo que sea, eso me parece que es algo positivo. Esa movilización para ir hasta allá y todo, nos parecería que está bueno, digamos, que se salga con resoluciones concretas de las comisiones y plenarios finales para poder tener un plan de lucha nacional entre todas las mujeres para pelear por nuestros derechos. Ya que, digo, nos movilizamos todas. Claro, para quedar, digamos, como aglutinadas y todas unidas, digamos, bajo un marco común, digamos. Sí, sí. Está bien, perfecto. Y una cosa para sí, que vamos a, ya que, bueno, contamos el encuentro y el esfuerzo que hacemos, también queríamos invitar a una fiesta que vamos a hacer. Es un varieté, va a arrancar con una película temprano, 6:30, vamos a pasar Ni Dios, Ni Marido, Ni Patrón. Uh-huh. Y bueno, después vamos a hacer pati, cerveza, bueno, fernet, vino. ¿Esto en dónde? En el Centro Cultural La Comuna, en 12:46. 12:46. Y después vamos a una varieté con, bueno, mujeres que van a bailar, que van a tocar, que van a exponer obras y todo. Y la idea, bueno, pues terminar con, para bailar, fiesta, y bueno, que nos sirva para juntar plata para poder viajar al encuentro, porque sí, queda poco tiempo. Buenísimo. Queda poco tiempo y bueno, hay que, es un esfuerzo para todas. Exactamente. ¿Cuándo es el encuentro? El encuentro es el 11, 12 y 13 de octubre en Salta. Perfecto. ¿Y la fiesta cuándo? Así, el sábado. El 3 este sábado es el 3 es la charla, 3 en charla medicina, 5:30 de la tarde, sí. En el hall. Y el sábado, desde las 6:30 vamos a estar con la película y después comida y bebida y fiesta. Así que el que quiera pasar y darnos una mano será bienvenido. Buenísimo. Bueno, Ingrid, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado. Gracias a ustedes por el espacio. Dale. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con dos temitas musicales relacionados con el aborto. El primero de Fun People, Lady, y el segundo, Operation Rescue de Bad Religion. integrity and adjusting for the minor of our morality. So rectify and troopers, we're the ones we've needed all these years to stop the heinous wrongdoings and thereby our moral benevolence as a people. Operation, Operation Rescue, they're here to right our fault. They've heard our trouble call. Operation, Operation Rescue, you wonder where they come from, but I just wonder why they're here. What their business for, see the brandish, the key to our kingdom's door is pervasive, a part of you and me, but not overwhelming as they wish it to be. If no one believed in fairy tales, there's nothing they could do but fail. Yet everywhere we look, someone is trying to reassure our more benevolence as a people. Operation, Operation Rescue, they're here to right our fall. They've heard someone's trouble call. Operation, Operation Rescue, you wonder where they come from, but I just wonder what compels them all. Operation, Operation Rescue, Operation, Operation Rescue. Subite al tren de cabeza de plancha. No cobramos boleto. Te paseamos por un sinfín de vaguedades. Te instruimos con lo que nadie se atrevió jamás. Y te mostramos desde adentro y con lupa los más lúgubres intersticios de la mente enferma. Cabeza de plancha. Te lo vas a perder. Cholito. Bueno, volvemos al final del de quinto programa de Cabeza de Plancha. Sí, el corolario. El corolario. Después de una excelente entrevista, sí, testimonio de Ingrid, de Pan y Rosas, que nos encantó, muy esclarecedor. Sí. Muy tal cual, esclarecedor de la palabra, sí. Claro. Y creo que tratamos una diversidad, digamos, de tópicos interesantes, digamos. Así que, bien. Y convocamos a la sociedad toda. Sí, a la que vaya el viernes. Que vaya el viernes a la charla. Y al hall de, sobre todo por el. No solamente por la. La calidad, digamos, de los panelistas, de cómo se tratan los temas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con tanto con Ingrid como con Anaí también de Loli de Pan y Rosas. Y realmente están muy inmiscuidas en el tema, saben mucho. Es una buena oportunidad, digamos. Se nota que le ponen el hombro a lo que hacen. Claro. Y está bueno. Se hace con seriedad, digamos. Sí, y también está bueno que se haga en medicina. Sí, eso por el otro lado también iba a decir que buenísimo. Para ayudar a la convocatoria, digamos, y que tenga mayor impacto, el hecho de que se haga en medicina genera un. Es algo disruptivo, si se quiere, así que claro. Puede la presencia, no solamente para uno inmiscuirse más en el tema, sino para justamente aportar más a ese impacto, va a estar bueno. Bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Sí, nos despedimos. A nuestra inmensísima audiencia. Sí. Les deseamos una buena semana. Sí. Que salgan al sol. Espero que caminen por la sombra. Sí. Y que si pasan por calle 23 entre 54 y 55, nos olvidamos. Vayan a pedir una pizza a SOS Pizza. Sí. Pizza y empanadas, ¿no? Lógicamente, tienen las dos cosas. ¿El número? ¿Se acuerda usted del número? No, en este caso no hace falta. No van a tener que llamar por teléfono porque el. Está pinchado el teléfono por la CIDE. La CIDE pinchó el teléfono, la CIA también. Hay que tener la CIA. Así que como es, vaya y pídala ahí, que tiene otro sabor. Sí. Llevarse la pizza en la mano en tiene la mano, otro sabor. Sí, tal cual. Y las empanadas también. También. Las empanadas van arriba de una pizza cuando usted pide pizza y empanada. No lo haga al revés porque se le aplastan las empanadas. Sí, sí, sí, tal cual. Yo lo vi hacerlo. No, un error. Puede ser un error de novato. Un error grosero, sí, grosero. Sí, sí. No, siempre. Mismo en la caja, ¿no? Hay que... Imagínese que la empanada de humita aplastada. No, pero qué sé. Cebolla y queso aplastada, cebolla. Todo el queso chorreando, una vergüenza. Qué rico la de cebolla y queso. Uy, vamos ya, la dirección era... 23, 54 y 55. Que te atiende Amílcar. Amílcar. ¿Y o? El muchacho que está al lado de Amílcar, que nunca me acuerdo. Bueno, con esta recomendación nos despedimos hasta la semana que viene. En esta, nuestra casa, Radionauta FM. Adiós. You got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they bruise real easy when it comes to love. Somebody left you in a rut and wants to be the one who's in control. But the feeling that you're under can really make you wonder how the hell she could be so cold. So now you're left denying the truth, and it's hidden in the wisdom in the back of your tooth. You need to spit it out in the telephone booth while you call everyone that you know and ask her, where do you think she goes? Oh yeah, where do you suppose she goes? Oh, the truth where you know there's no stopping it, and the phone where you know she's still rocking it. Singing it all along, but you were hearing a different song. Yeah, you were hearing.